habitantes de la superficie, mi señor. No amazonas. Entrometido, sir. Boston estaba a mitad de su acto desafiando a la muerte cuando de pronto... Pudiste haber matado a Luisa. Sabía que la salvarías. Yo no fui quien nos llevó a todos a una masacre. Fuiste tú. Satana fue una heroína y luchó hasta el final. Esta loca estaba asustando a los niños y me vi obligada a enfriarla. Los psicóticos tienen necesidades. Supimos del ataque. Estaba ella en el centro. Su padre es un demonio interdimensional. Estaba buscándola. No sé dónde está Temiskira. Es una medida de seguridad. Tan pronto como alguien deja la isla, olvidan su localización. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 23 de mayo de este 2020 y a partir de ese momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o también pueden hacerlo a través de caracol.com.co/depelícula. En Hable con el programa. Y con esta música de fondo vamos a recorrer un universo cinematográfico, sí, que está ahí, que tiene gran calidad y que pertenece a ese antagonista de Marvel. Se trata del universo animado de DC, que llega a su fin con una maravillosa película, La Liga de la Justicia Oscura, Apocalypse War. Y para hablar de este universo cinematográfico, pues tengo la compañía de invitados muy especiales de este universo, también hay de otros universos, y uno ya conocido por ustedes aquí en De Película de Caracol Radio, don Juan Zamba, que con él hemos compartido varios programas. Juan, buenos días, bienvenido a De Película de Caracol Radio. Buenos días, Mario, ¿qué tal? Alegre y feliz de estar volviendo a este maravilloso programa, incluso en nuestras épocas de coronavirus. Ya extrañaba volver por esta silla virtual en este sentido. Y, hombre, como siempre, emocionadísimo de hablar del tema que trae a la mesa para hoy. Bueno, Juan, recuérdenos sus redes, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿En Instagram, en Twitter? Claro que sí. Entonces, yo soy Juan Camilo Hernández, me pueden encontrar como Novela Gráfica, en Instagram, que es mi página principal, @novelagráfica, en Twitter, @rayapiso, Novela Gráfica, y recientemente también abrí canal de Twitch, por si les gusta todo el universo gamer, @novelagráfica también. Y otro de nuestros invitados es una persona que también sigo en redes sociales y que es un geek, un conocedor de este universo y también del tema del cine. Es apasionado y en su Twitter deja claro, le gusta el séptimo arte, Cinéfilos con Capa, don Sergio Spitia. Bienvenido a De Película de Caracol Radio. Qué placer tenerlo aquí con nosotros. Hola, ¿cómo están? No, muchas gracias por la invitación. Pues nada, hablar un poquito sobre todas estas películas que nos gustan tanto. Y pues nada, muchas gracias. Y Sergio, por favor, recuérdenos a todos sus redes, ¿dónde lo podemos seguir, dónde lo podemos encontrar? Ah, bueno, sí, bueno, mis redes sociales serían mi canal de YouTube y mi Instagram, que es donde pueden encontrar información sobre películas, cine, series y todo eso, que sería Cinéfilos con Capa, y en mi página de Facebook y en mi Twitter como Sergio Ospitia. Y también nos acompaña un compañero acá de la casa de Caracol Radio, don Freddy Laverde, que resultó siendo también un seguidor incondicional, sobre todo en la televisión, del universo de DC. Don Freddy Laverde, buenos días, bienvenido a De Película de Caracol Radio. Buenos días a todos, contento de acompañarlos, acompañar a grandes gigantes, por lo visto, del mundo de DC. Y acá soy un fan y espero poder agradar a todos con nuestros comentarios. Bacano estar acá con ustedes. ¿Y dónde lo pueden encontrar en las redes, Freddy? Bueno, yo hasta ahorita estoy como incursionando en el mundo de las redes. Entonces, en Facebook como Freddy Laverde, así sencillo. Y en Instagram como L y Freddy. Y este recorrido lo vamos a hacer de manera cronológica, pero también de manera de acuerdo a los sucesos que ha tenido este universo cinematográfico desde ese Flashpoint Paradox del año 2013. Así que, señores, sin más preámbulos, vamos con el universo cinematográfico de DC. Habitantes de la superficie, mi señor. No amazonas. Entrometidos, sir. Se interponen en mi camino. Conexión abierta. Bueno, al menos sé que tenía razón. Sin sobrevivientes. Eso es una locura. Deberías estar en Arkham. Tal vez sí, pero necesito recrear las condiciones del accidente que me convirtió en Flash. Átame. Y antes de hablar de esta película, cuyos sonidos tenemos de fondo en el español latino, esa paradoja de Flashpoint del año 2013, quiero preguntarle a Juan por los nuevos 52, porque prácticamente tanto ese evento para la editorial como el Rebirth marcan lo que es el inicio de este universo animado, ¿o no es así, Juan? Sí, es correcto. Pues todo este mundo inicia, si no me equivoco, en el año 2011. Pues nace como una, pues de hecho el número, los nuevos 52, se debe a que pues en un inicio eran 52 series y 52, digamos, que relatos que se iban a renovar. Pues por supuesto que dentro de estas series están nuestros más amados superhéroes, que son Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Linterna Verde. Entonces como que esto fue como un nuevo aire que les llegó a la línea editorial, que pues precisamente estaba buscando como un nuevo inicio. Y pues este de hecho me parece que es como una buena decisión de comenzar como con su mundo, con su mundo animado de las películas de DC, y es precisamente con un Flashpoint, que pues en teoría, como siendo muy concisos, un Flashpoint es como un reinicio y como el surgir de una nueva línea paralela, quizás como con otros escenarios, con otras decisiones, con otras personalidades, pero pues que sigue siendo como un reinicio. Sergio, ¿y usted es de los que está de acuerdo con eso, pues, o considera a los nuevos 52 un fracaso, o considera un acierto por parte de la editorial de que ellos hayan retomado los números de los personajes y tratar de enganchar a las nuevas audiencias dejando atrás los hilos argumentales de 75 años de cómics? No, yo creo que sí, o sea, yo creo que todo se tiene que ir adaptando, y como lo hemos visto, estos nuevos 52 pues ha llamado mucho la atención del público. Entonces creo que es una muy buena jugada que hizo DC con respecto a estas historias. Y Freddy, ¿en qué línea está usted? ¿Es de más de las historias clásicas, de las que venían atrás, o por el contrario empieza a tomarle gusto a los universos, pues a los personajes como tal, a partir de los nuevos 52 y también más adelante, años más adelante, de Robert? Bueno, yo comencé con las viejas historias, como que ahí fui introduciéndome en este mundo, pero soy muy fan de los nuevos 52, de lo que estamos viendo ahorita, de como que con esta historia empieza un nuevo mundo. Entonces ahí empieza como el fan a surgir más y a pegarme más a todas estas historias. Y con Justice League de Flashpoint Paradox del año 2013, pues inicia este universo cinematográfico. ¿Y quién quiere tomar la palabra? ¿Quién quiere hablar de este paso, no en falso, sino un muy buen paso? Yo quiero decir algo, y es que, bueno, pregunta, ¿ya podemos hablar full spoilers de Apocalypse o esperamos a que lleguemos a esa etapa? Bien. ¿De una vez? Ah, listo, sí, perfecto. Yo quiero comentarles que esta película, Justice League Dark, Apocalypse War, fue mi debut en todo este mundo universo animado de DC. Y cuando yo vi el final de Flashpoint, que pues básicamente Constantine le da como una luz verde a Flash para reiniciar de nuevo todo el universo, yo al principio quedé como un poco perplejo y decía como, ¿es realmente este el mejor final que se le puede ocurrir a los escritores de DC? Esto bajo una experiencia, digamos, que a priori de que no conocía las demás películas y el universo. Y luego cuando empecé como a indagar un poco más de cómo había iniciado y de cómo había sido como todo su proceso cronológico, pues me di cuenta que precisamente así comenzó. O sea, terminó como comenzó, y es como una simbología redonda de que me pareció pues bastante bonita, y de cierta manera, en el respeto a la palabra, un poco poética, de que haya precisamente finalizado justo como comenzó todo este universo. A mí me pareció pues bastante bonito esa decisión. Sergio, ¿qué le parece lo más relevante? ¿Qué personaje le llama más la atención de esta paradoja de 2013? Uy, de Flashpoint, bueno, pues viendo que muchos de los roles de los de los personajes son diferentes a cómo los conocemos. Obviamente yo creo que para mí sería Batman, o sea, el pequeño, o sea, la historia de ese Batman, de esa paradoja, creo que es muy chévere. O sea, lo que, bueno, dijeron que ya se puede hablar con spoilers. Por supuesto, claro. Sí, ya se fue. Lo que es la historia de que, pues, él y su esposa no fallecieron, sino que el que muere es Bruce Wayne. Y que, digamos, él se convierte en el nuevo Batman y la esposa se convierte, por así decirlo, en Joker. Creo que eso es muy llamativo, o sea, que él tenga que enfrentarse a la que alguien fue su propia, a la que alguna vez fue su esposa. Creo que eso fue lo que más me gustó de este personaje. Ya, Freddy, ¿qué es lo que más le llama la atención de esta paradoja? Bueno, principalmente esta película es un gran inicio porque primero nos presentan a varios de los personajes y como lo principal que hay un flashpoint, que se puede crear un flashpoint, entonces ya nos dejan como se puede crear, ya tenemos la idea de que hay uno, ¿sí? Y pues la idea de crear un de que el tiempo es algo como difícil de tratar, sabiendo que alterar algo de la línea del tiempo puede crear ondas a través del tiempo que van creando nuevas decisiones y esto crea un futuro incierto. Como lo decía en Apocalypse War, Constantine, no sabemos cómo va a pasar, qué va a pasar, pero si lo haremos peor, si lo haremos mejor, pero puede ser mejor que esto, ¿sí? Entonces, la idea de que haya un flashpoint ya es como que una buena introducción para este mundo. A mí una de las cosas que me gusta mucho de esta película es que la Tierra pasa como a un segundo plano porque aquí finalmente son dos reinos que no los teníamos tan claros en el cine y eran Atlantis y Temesquira, pues siempre se hacían una serie de introducciones en las películas de origen, pero verlos ya como reinos antagonistas y con tremendo enfrentamiento y con poderosos ejércitos, creo que es una de las cosas más interesantes y que le agrega gran cantidad de acción a Flashpoint Paradox. También este fenómeno del Flashpoint también fue como un poco coqueteado por el universo de Zack Snyder. Esta idea del Flashpoint fue como un poco coqueteada por Zack Snyder. Fue en la película Batman v Superman, creo, que aparece el Flash de Ezra Miller. Sí. Que aparece y le hace una visión a Ben Affleck, a Batman, y le dice como, bueno, no recuerdo muy bien el diálogo, pero es como, ten cuidado, yo no sé qué. Entonces como que ahí inicia el coqueteo de una idea que después se desarrollaría en el futuro a lo que podía ser la primera película individual de Flash, que ahorita pues está todavía palpable, es algo que va a suceder y va a ser bajo la dirección de Andy Muschietti, que fue el director de It, el payaso Pennywise. Y la idea era hacer un Flashpoint, la idea era hacer como un Flashpoint cinematográfico. Entonces, pues esta idea como que ya no está muy concreta, si realmente se va a dar, no se va a dar, pero si de pronto los oyentes quieren saber un poco más de qué es este fenómeno y no tienen quizás tiempo para los medios para comprar un cómic de estos que a veces pues, suelen ser un poco caros, les recomiendo totalmente que vean esta película porque así pueden entender un poco de qué va esto de reiniciar el tiempo. Mujer Maravilla. Seré muy honesta. Cuando Eta llamó, me reí. Ni en sueños pensé que alguien tan ilustre como tú llamaría a mi puerta. Y menos con una ex empleada en brazos. Verónica Kale. El nombre está en el frente. Un placer conocerla, doctora Kale. Saltamos 6 años en el tiempo y viendo varias reseñas a partir del fenómeno de Apocalypse que se han presentado en las redes, pues uno de estos youtubers españoles también muy del universo DC dice que, y estoy de acuerdo y por eso la situamos aquí, en que esta película en la secuencia debería estar en el segundo lugar, Bloodlines, Wonder Woman Bloodlines del año 2019, porque finalmente es una película de origen y se sitúa antes de otras producciones como El Hijo de Batman y como la Justice League War, y creo que funciona bien como película de origen y sobre todo, señores, para conocer más villanos del universo de Wonder Woman. Sí, es verdad, esta película es como una introducción a la Mujer Maravilla y me gusta algo que está pasando en este universo, es como la fuerza que le dan a ella, como es una mujer guerrera. la muestran de muy fuerte, y vemos en todas las películas la importancia de la fuerza de ella, como el predominio, su espíritu de guerra, que siempre como lo que lo caracteriza. En Flashpoint la vimos como la mujer guerrera, la reina, que siempre estuvo al mando, la fuerte, y acá igual. Y me gusta es que nos introducen más villanos, porque a varios ni los conocen, ¿sí? Entonces, los que no hemos leído muchos cómics, en esos me incluyo yo, vemos que nos introducen varios villanos y es como una forma de conocer más personajes. Sí, a mí me pasaba era que, como decía mi compañero, que no, como sea, muchos que no leemos casi los cómics, pues no entendíamos y nos regalan muchos nuevos personajes. Entonces, digamos, el ejemplo de la compañera con la que vivía Diana, que se convierte en una villana y que se enfrentan, y pues después pasa lo de la madre de este personaje. Entonces hay como cierto conflicto ahí que, la verdad, siento que se desarrolla muy bien. Y Juan, esta Wonder Woman finalmente hace parte de la Santísima Trinidad de DC, junto con Batman y Superman. Sí, claro, totalmente. No podemos hablar de una superioridad de Batman o de Superman sin antes hablar de Wonder Woman. Wonder Woman, pues, desde su creación y antes de que fuera creada la nueva línea 52, pues siempre ha sido como un icono de poder femenino, y es quizás, pues bajo mi concepto, la superheroína más famosa de todas. Es como una piedra angular que dio creación hacia otras muchas superheroínas que conocemos hoy en la actualidad. De por sí, les confieso que me encanta las películas de DC, live action, que más me encantan de todo este universo son las de Wonder Woman. Me parece que, pues, la única de Wonder Woman. Parece que es una joya dentro de todo este universo. Me gustó mucho más que Aquaman, por supuesto más que Batman v Superman, y me gustó incluso más que Man of Steel. Y me gusta lo que están haciendo y lo que están proponiendo para este año, pues sí, ojalá algún día lo logramos ver, de 1984, sí. Que pues de cierta manera sigue siendo una historia de origen de Wonder Woman, como que bueno, ya tenemos como las bases de Wonder Woman establecidas en la primera película, pero en esta segunda película vamos a seguir conociendo y cómo fue su vida post Steve Trevor, y que pues sí, mágicamente está ahorita vivo. Y tenemos la aparición de una de sus grandes rivales, que es Chira, que por acá estoy leyendo y también como que hizo parte de esta película de Bloodlines. Sí. Entonces, pues sí. Muy emocionado con lo que va a pasar en 1984. Y claramente no se puede hablar de una Liga de la Justicia sin la Santa Trinidad, no se puede hablar de Batman ni de Superman sin tener en la mente a Wonder Woman. Sí, o sea, a mí también me pasa lo mismo, pues a diferencia de muchas personas, a mí me gustó mucho el universo live action de DC. En mi caso, yo sé que muchas de las películas, o bueno, varias de sus películas no son muy buenas, pero a mí me gustaron todas. A mí me pasa mucho, y Wonder Woman fue, creo que si no estoy mal, como de las primeras películas que fue muy bien recibida por el público y por la crítica, porque teníamos películas como Batman v Superman y La Liga de la Justicia que no les había ido muy bien, y que recuerdo que había mucho bullying diciendo como que la mejor película de DC había sido Lego Batman, y pues La Mujer Maravilla quitó todo eso y nos regaló una increíble película, y además de eso que Gal Gadot es increíble, sí, como La Mujer Maravilla. Soy muy fan. Totalmente, yo creo que es de los más grandiosos cast que ha habido en DC. Me parece que podría llegar a ser reemplazable. Es decir, hemos tenido varios Batman, hemos tenido varios Superman. Por supuesto, Wonder Woman no, uh-huh, se puede hablar de Gal Gadot si no se habla de... Seguro de que Linda lo sabes. Carter, creo que es que... Eso, de Linda Carter. Entonces, yo pienso que ahorita Gal Gadot se va a posicionar como... O sea, se va a casar con el papel durante más de... Lo digo hoy como sin mucha conciencia del futuro, pero podríamos hablar de 15 años en el papel. Y así como funcionó para live action Wonder Woman, la de Patty Jenkins, pues esta Wonder Woman Bloodlines del año 2019, para los fanáticos y para los que se quieran introducir en este universo animado, pues es una muy buena película de origen, que además tiene la gran virtud de que mezcla el mundo de los cómics con la mitología muy del estilo de Wonder Woman. Intrusos. Debo detener intrusos. ¿Quieres un trago? La última vez no resultó muy bien. Tienes razón. Si recuerdo correctamente, puse algo en tu bebida. Sí, también lo recuerdo. Te puso romántico. Me puso a hacer lo que tú querías. Cómo me gusta la voz del Batman en español latino. Inconfundible. Y sí, aquí, sí, en este universo animado de DC, se habla de un microverso. Entonces, y obviamente está a cargo del señor Bruce Wayne o Batman en El Hijo de Batman 2014, donde conocemos a su familia y a la despiadada Talía, la mamá de Damian, en El Hijo de Batman 2014, que empieza este microverso dentro del universo cinematográfico, Sergio. Sí, sí, es como la primera vez que nos presentan en una producción al hijo de Batman. O sea, siempre se había visto como en los cómics y todo eso, pero como tal en una producción no se ha visto. Y yo recuerdo muy bien que al principio este personaje no había sido muy querido, porque por lo general las personas comparan mucho, y con este Robin fue así. Entonces, digamos, mostraban mucho de que era muy mal creado, y que digamos como que Batman era muy permisivo en ese sentido. Y por lo general los Robin no eran así, siempre ellos buscaban la aprobación de Batman, pero en este caso no, en este caso Damian hacía lo que quería y todo eso, y eso fue muy interesante. Además que vemos también a Batman en un rol muy, muy paterno, entonces sí, creo que eso también funciona. Freddy, ¿cómo ven los villanos de esta película? Deathstroke, que se ve poderoso, y Ra's al Ghul, que es uno de los clásicos dentro de la Liga de los Asesinos. Sí, digamos, algo que más me ha gustado de Batman son los villanos, porque son, digamos, más humanos, por decirlo así, ¿sí? Y estos dos villanos para mí han sido muy importantes en el mundo cinematográfico, porque más adelante, cuando hablemos de otras películas, vemos la importancia, digamos, de Deathstroke, ¿sí? En varios puntos que él hace, en varios puntos que él toca, porque altera mucho la línea del tiempo. Y Ra's al Ghul es alguien importante para Batman, porque es como el origen de él, ¿sí? Es como un villano que le da origen a la personalidad de Batman. Y vemos todo el cuento de la Liga de las Sombras, cómo introducen esta liga, cómo Talía, cómo decirlo, como que seduce a Batman, ¿sí? Para poder tener este hijo, y hasta ahorita le cuento. Entonces vemos algo muy chistoso, que es como un lado muy humano de Bruce Wayne, pero vemos también, como me decía mi compañero, este lado paterno, ¿sí? Y vemos cómo toda esta historia se construye, porque Talía tampoco es la mejor mamá, ¿sí? Pero solo quiere como que cuiden a su hijo. Entonces vemos como un lado muy humano, pero también un lado malvado a partir de que son los villanos. Y Juan, ¿usted qué referencia tiene de Nightwing? A mí pues es un personaje que siempre ha estado ahí en series, en los cómics, y resulta siendo ese supuesto sucesor de Batman. ¿Usted cómo lo ve? No, pues yo realmente le tengo muchísimo interés a todos los Robin que han habido y pueden haber en un futuro, pues porque precisamente es una columna vertebral para Batman, y uno pues realmente, a partir de memes y de todo eso que se ve en internet, pues podría decir como, no, pues Robin simplemente es como un pelado que le sigue la cuerda a Batman y está ahí para decirle sus típicas frases de Bati, bueno, sus Batifrases. En el caso de Nightwing, exactamente, en el caso de Nightwing parece que es una figura independiente que simplemente, y pues me corregirán si de pronto estoy hablando de un Robin diferente, descubrió que quizás la manera de hacer las cosas de Batman no era la mejor manera para lidiar con la justicia y con los crímenes. De hecho, les recomiendo de una vez una serie live action en la cual se habla de este Robin, que es Titans, sí, en la cual sí, en la primera temporada comienza como Robin, y ya en la segunda temporada empieza como a explorar su lado un poco más independiente de Nightwing. Pues nada, realmente como que hay muchos otros Robin que son un poco más, bueno, un poco más no, o sea, que tienen un desarrollo diferente. Pues precisamente este que fue asesinado por Joker, era a punta de varillazos, que fue Jason Todd. Jason Todd, sí. Y no sé si es el mismo Jason Todd o es un diferente Robin el que se convierte en Red Cape. Sí, no, Jason Todd se convierte en este, en máscara roja, sí. el Máscara Roja. Entonces, como que son personajes muy interesantes porque, pues, realmente no tengo como toda la experticia en este tema de Damian Wayne, que de por sí me pareció una sorpresa gigante que cuando estaba viendo Apocalypse War le dijera padre a Batman y yo decía como padre, pero ¿por qué? Es como que me sentía muy perdido, pero indudablemente que todas las figuras de Robin podrían ser tan interesantes como lo que es la filosofía de Batman, porque siempre es como un contrapeso. Siempre es un contrapeso hacia lo que puede llegar a ser la mentalidad de Batman, y pues eso es más que necesario para las historietas, porque no siempre el contrapeso tiene que estar en el villano, sino que puede estar en una figura mucho más cercana, que es el sidekick o pues el ayudante. ¿Le gustaría ver dónde dormirá? Espero que esto no sea muy pequeño para usted. Mielter Tos, diga no, no, no a la tos con Mielter Tos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 4 de la mañana y 32 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Mielter Tos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro VIVA. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El boxeador colombiano Eleider Álvarez y ex campeón de la categoría medio pesado de la Organización Mundial de Boxeo aseguró que tiene una gran oportunidad, pero está a la espera de la confirmación. La Organización Mundial quiso hacer un pequeño torneo con dos rusos, el Zurdo Ramírez y conmigo. Y el Zurdo Ramírez ya sabemos que no quiso. Al salir el Zurdo Ramírez meten a Joe Smith. Hasta el momento lo que se ha hablado es que se puede hacer una eliminatoria. Luego la semana pasada mi manager me dijo que podría darse una pelea de título mundial directo. Entonces para mí sería mejor si se haga una pelea directa, título del mundo. Por si los rusos no pueden salir de Rusia, sería una opción de pelear título del mundo directo. Álvarez también se refirió a las medidas menos estrictas que se han tomado frente a la pandemia en Canadá, y a pesar de que tuvo un desgarro hace 3 semanas, está ansioso por volver al gimnasio. La Liga MX se ha dado por terminada, según informó la Asamblea Extraordinaria de la Liga Mexicana, después de reunirse con expertos y ver que el calendario no se podría cumplir sin poner en riesgo a las personas de los equipos, se decidió dar por finalizado el torneo Clausura 2020, sin campeón y con los clubes Cruz Azul y León clasificados a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Con respecto al inicio del próximo torneo, en junio se darán las fechas para que los equipos puedan volver a entrenar y, dependiendo de cómo avance la pandemia, se fijará una fecha para el regreso a competencia. Mi amor, ya vengo que voy a hacer los giros. No, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo. Es verdad, es tiempo de quedarse en casa y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo salimos por ti. Vigilado Mintic. Superman está cerca. Lo he estado rastreando. ¿Con qué? ¿Tu propio satélite? Bromeaba. ¿Qué, tienes uno? Aquí viene. El primero en entrar en el edificio es... ¡Ah, cómo odio a ese sujeto! Avanzamos por este universo cinematográfico animado de DC. Llegamos al año 2014 con la Liga de la Justicia Guerra, donde hay un primer ensamble. Echo de menos mucho a Martian Manhunter, al detective marciano, pero aquí entre otros aparece Shazam, Cyborg, Flash, Hal Jordan, más conocido como Linterna Verde, Sergio, y tienen que derrotar, y es el primer enfrentamiento con el gran supervillano, con Darkseid. Sí. Bueno, todos conocemos que este es uno de los villanos, si no es el más grande del universo de DC, y acá nos lo muestran en su segunda película. Y es interesante ver cómo la Liga de la Justicia se va ensamblando poco a poco. O sea, no es tanto como nos mostraron en el live action que como que todos habían sido estudiados y ya sabían quiénes eran y eso, sino que acá sí poco a poco ya se van conociendo. Entonces, digamos, de esta película es interesante ver cómo el origen de Cyborg. Me gustó mucho el personaje de Linterna Verde, ese Hal Jordan interactuando con la seriedad de Batman, y ya eso sería como lo que más me ha gustado. De esto, Freddy, de esta guerra, Liga de la Justicia Guerra, ¿qué es lo que más le gustó? Bueno, también ver como todos nuestros personajes reunidos. Esta guerra los reúne a todos para trabajar como en un fin. Y es lo que más nos gusta, ¿no? Como ver cómo se unen todos para trabajar en equipo. Entonces, igual la animación de esta película, en especial porque Superman me gusta cómo se ve. Todo musculoso, sí. Todo como detallado. Es los detalles de la animación para estar en el 2014, porque yo me la vi hace mucho. Entonces, la animación empieza a ser muy importante porque se ve como actual, ¿sí? Entonces eso me ha gustado mucho también de la película. Y Juan, ¿qué referencias tiene de Darkseid ya enfrentado con la Liga de la Justicia? De Darkseid, yo lo conocí porque... por Thanos, para serles muy honesto. Porque indudablemente entre Marvel y entre DC, pues no quiero decir robar, pero se han tomado prestadas bastantes ideas de personajes. Hay muchos parecidos en casi muchas cosas. Sí, exacto. Y como que, pues ahorita que hablamos de Deathstroke debería, en teoría, ser un poco más famoso, o quizás tener un poco la popularidad que tiene Deadpool, pues porque precisamente, si mal no estoy, Deadpool salió de Deathstroke, que son dos personajes muy similares. Sí. Y de hecho les hacen la burla en Teen Titans, la película animada, que por cierto también la recomiendo, que es muy entretenido. Y con Darkseid, yo lo conozco por Thanos, porque precisamente como que con toda esta creación de Thanos en el universo cinematográfico de Marvel, como que uno se preguntaba, bueno, entonces, ¿quién está aportando este gran villano en el DC? Entonces, ¿quién es esa gran figura detrás de todos estos superpoderes que los puede neutralizar? Entonces, pues precisamente llegué hasta Darkseid, lo conocí y dije como, hombre, este man es... podría ser incluso más fuerte que Thanos, y todavía no lo hemos visto en un live action, que ojalá, repito, salga el Snyder Cut y podamos ver una introducción ahí que hace el hombre. Otra vez haciendo referencia a Apocalypse War, que es un villano que simplemente, en términos coloquiales, no le come a ningún superhéroe, y que está cargadísimo de poder, tanto así como lo hace Thanos. Estos defensores han surgido como anticuerpos para proteger su planeta. Estamos en peligro de perder el elemento sorpresa, mi señor. Humildemente le pido que acelere sus planes. No hay rastros de energía. Todo esto fue hecho a mano. ¿Quién podría hacer eso? Aparte de nosotros. Cuento 4 docenas de huellas de manos únicas moviéndose en sincronía. 4 escuadrones. Eso fue un ataque coreografiado. ¿Crees que Darkseid haya vuelto? No encaja. Muéstranos el ataque. Llegamos a 2015, la película es La Liga de la Justicia, El Trono de Atlantis, y aquí encuentro muchas similitudes, sobre todo en parte del origen y también el enfrentamiento al interior de la Atlántida con lo que vimos en el live action con Jason Momoa en la película de origen de Aquaman. Este Trono de Atlantis de 2015 agrega muchos elementos y sí le da el lugar que se merece Black Manta. ¿O qué opina usted, Fred? Sí, esta película es muy buena para ser introductoria de Aquaman, porque, bueno, primero nos presenta todo el mundo de la Atlántida, todos sus personajes que son muy importantes. Black Manta es uno de los mejores villanos que tiene Aquaman, y nos lo presentaron, yo pienso que muy bien. porque es un villano que es como de respetar, aunque más adelante vemos que como que ya desaparece del todo porque no lo muestran como con ese poder que tiene. Entonces Black Manta es uno de mis personajes favoritos como villano contra Aquaman, y me gusta ver todo el desarrollo que tiene este para reunirse con la Liga de la Justicia. Entonces me gusta mucho todo este proceso que sufre Aquaman. Y Sergio, ¿cómo le fue con el Trono de Atlantis? Bueno, yo sí también le encontré muchas cosas que se parecían a lo que tenía su versión live action, pero esta película es muy interesante. Me gustó mucho el enfrentamiento con, creo que es el hermano, sí, ¿o? Con el hermano, y este nuevo personaje también, como poco a poco el de Aquaman, como lo van introduciendo a la Liga de la Justicia. Entonces ya no siempre como tal la gente ha pensado, o bueno, se llegó a pensar mucho antes, que Aquaman era como de los más débiles, y en estas nuevas películas no lo muestran así. O sea, siempre nos lo han mostrado como que es una pieza clave para la Liga de la Justicia, y en esta película animada no es la excepción. No, Aquaman es un hombre que, pues de por sí ya, retomando el argumento que dijo Freddy, es un personaje como que se reivindicó mucho. De verdad que antes teníamos una percepción de un hombre que solo sabía hablar con peces y que tenía como, no el disfraz más intimidante que se puede planear, y pues también como conversiones un poco paródicas como las que hay en Bob Esponja, que pues no es el mismo, pero pues se nota lenguas que de pronto sí tomaron como la referencia. Entonces como que no había mucho respeto en general por parte de esta figura. Entonces que esta película animada y junto con Jason Momoa le hayan traído un respeto al personaje, pues hombre, que cast, y que no quiero sonar como muy, muy arrodillado a Jason Momoa, pero pues qué hombre como para de verdad imponerle respeto y presencia a lo que es Aquaman y mostrarlo como una figura bastante ruda. Este cast, yo realmente se lo atribuyo totalmente a Zack Snyder. Sí. Zack Snyder, si no lo hubiera casteado, no sabríamos lo que es Aquaman hoy en día. No hubiéramos conocido el éxito de su película, que también me pareció bastante buena, pues su película de origen, que también aparece Black Manta. Y pues por supuesto no tendríamos una secuela en desarrollo y una película spin-off de terror también en desarrollo. Entonces como que mi opinión ahorita es que tenemos un nuevo Aquaman que merece respeto y que pues puede ser incluso más, abro comillas, badass que Batman o incluso Superman. Sí, aquí para agregar, me gusta como la comparación que estamos haciendo ahorita del Trono de Atlantis y el de Jason Momoa, porque a pesar de que son buenos Aquamanes, por decirlo así, vemos una diferencia entre como temperamentos o personalidades, porque el de Jason Momoa es alguien más varas, alguien más rudo, ¿sí? Y vemos el de Atlantis, que es alguien más correcto, alguien más a reinar, ¿sí? Porque quiere asumir como su trono de por sí. Y en cambio el de Jason Momoa es como, no, yo no quiero porque sí, no conozco, quiere. No sé quién es mi madre, no, ¿sí? Entonces, aunque son introductorias, vemos dos personalidades, pero funcionan, ¿sí? Eso me gusta, funcionan para este universo porque restauran, como lo decían aquí mis compañeros, la imagen de Aquaman. Los villanos de live action, yo creo que son los que más se parecen a su versión del cómic. En cuanto a diseño, vestuario y todo eso, yo creo que son los más parecidos de todos los villanos que hemos podido ver. ¿Qué hay de mi otro hijo? ¿Has visto a Arthur? Sí, mi reina. ¿Y? Mi reina, él aún no está listo para el peso de la corona. Bienvenido, señor Díaz. No es una bienvenida cálida. Si lo quisiéramos muerto, no estaría aquí ahora. ¿Quién es usted? El gran maestre de la Corte de los Búhos. Creía que la Corte de los Búhos era solo una leyenda. Y somos una leyenda, pero basada en una realidad. Yo, al igual que Batman, Bruno Díaz, creía que la Corte de los Búhos era leyenda. No tenía conocimiento hasta esta película, y creo que el gran valor de esta producción del año 2015, Batman vs. Robin, es ese halo oscuro que se cierne sobre los personajes con un ente poderoso que tienen, no sé si una afiliación con la Liga de los Asesinos, la Corte de los Búhos, en esta película donde se muestra ya más dentro del microverso, Sergio, esa relación entre Damian Wayne y Batman, pero ya aquí un poco fracturada pues por la personalidad de cada uno. Sí, como lo veníamos diciendo anteriormente, Damian siempre ha sido como muy mal criado y digamos como que no se sujetaba mucho a las normas de Bruce, o bueno, Bruno, y aquí vemos a este personaje que no recuerdo su nombre, que como que le da pie para que él sea y que siga sus inicios de asesinar, y al final como que él sigue teniendo en cuenta lo que la enseñanza de su padre, así él haya peleado con él y todo eso. Vemos como Damian como que recibe una enseñanza, o sea, como que la película se enfoca mucho en Damian. Y Freddy, también le dan como una especie de cabida a lo que es la familia de Batman, que van a reafianzar en Mala Sangre, pero aquí ya empiezan a ver las primeras intervenciones de Batwoman. Quisiera hacer como un énfasis en como en el universo de Gotham, que nos presentan también acá, porque la Corte de los Búhos, yo tampoco tenía idea, como decía Mario, pero nos la presentan acá como... la creación de los ricos de Gotham por querer dominar primero Gotham y después el mundo, ¿sí? Entonces, me gusta esto porque también yo soy también muy fan de las series de CW de Warner. No sé si han visto una serie que se llama Gotham. También sí, presentan la Corte de los Búhos como un gran villano. Y no son como los villanos que tienen muchas habilidades, sino que a través del dinero, a través del poder de el gobierno, hacen como de las suyas, ¿sí? Y Batman, a pesar de sus habilidades, de que también tiene mucho dinero, tiene que lidiar con esto, ¿sí? Y me gusta cómo lo presentan acá también con Damian y Batwoman, porque es como un contraste de que pues ninguno le hace caso casi a Batman, ¿sí? A pesar de que Batwoman está ahí como detrás de Batman, Damian no, porque él fue criado por la Liga de Asesinos en su mayoría de tiempo. Entonces él lo hace a su forma, él es muy violento, ¿sí? Entonces él tiene que lidiar con varias cosas en esta película, con la Corte de los Búhos y con Damian Dark. Entonces me gusta la introducción, y esto es un... El villano de acá también, no me acuerdo, pero es un buen villano porque pues vemos Garra. Garra. Vemos que pues en pocas palabras le da duro a Batman, y un villano que le dura a Batman es como de respetar, ¿no? ¿Y Juan tenía en el radar a la Corte de los Búhos? Sí, claro, totalmente, desde los cómics. Hay varios cómics icónicos de Batman que uno simplemente no puede pasar de largo. Diría que obviamente se van a quedar muchos por fuera, pero para mí podrían ser uno, The Killing Joke, dos, The Long Halloween, y tres, La Corte de los Búhos. Y pues esta es como una aproximación de que Batman como que ya no se está enfrentando como un individuo, como a un villano que se puede personificar en una sola persona, sino que ya se trata de una organización que está como detrás de las bambalinas, por así decirlo, que orquesta crímenes y que está manipulando la ciudad de Gotham sin que se diera cuenta Batman. Y sí, yo por ahí había visto que había sido introducido en Gotham, lastimosamente no lo pude ver, pero sí, indudablemente esto como que nace a partir de la curiosidad y el interés que hay en la historia de los cómics, que por supuesto debe ser una de las literaturas obligadas que debe tener alguien que ama a Batman. Es la perdición del otro. Te hemos entrenado desde que eras un niño, te sacamos de la alcantarilla y ahora te atreves a... No serás una cosa sin alma, Garra. Un dios. Un gran destino te espera. ¿Dónde estoy? ¿Qué me están haciendo? Desafortunadamente, no tuve otra alternativa que hacerte esto. ¿Quién eres? Y llegamos en este universo cinematográfico a 2016 con una película que se complementa muy bien con nuestro lugar anterior, Batman Mala Sangre, también la dirigió Jay Oliva. Y aquí, Sergio, si llega la familia en pleno con Batwoman, con Batwing, con Damian Wayne, con Nightwing, y todos con un interés en común y derrotar a la maléfica Thalía. Bueno, acá yo la verdad no conocía al personaje Batwing. Es interesante cómo nos lo van mostrando y también es chévere que digamos, o sea, la película es de Batman y los que más lo que nos cuenta todos son como sus compañeros, lo que decía la familia de Batman, lo que es el Robin, Nightwing, Batwing y Batwoman. Entonces creo que eso no lo hemos experimentado así a tal magnitud en otras películas. Como que vemos que la familia se reúne, pero lo que decían, esto de Batwing es como una gran introducción, porque más adelante también lo vamos a ver luchando en Apocalypse War, pero me gusta porque es como darle lugar a Lucius Fox, que es como el que ayuda a Batman con toda su creación de sus armaduras, sus armas, su traje. Entonces tenían que darle algún lugar a él y es a través de Batwing, ¿no? Y a través de que su traje es creado por él, por Lux Fox. Entonces me gusta esta introducción y el porqué. Entonces me parece muy chévere esta película. Juan, y dentro de los cómics, dentro de lo que usted ha conocido de Batman, ¿es dado Batman a trabajar en equipo? Yo creo que poco, ¿no? Sí, pues realmente como que pues es su principal choque que tiene como con la Liga de la Justicia, porque pues con la creación de un equipo como tal, porque siempre es un hombre que trabaja muy muy solo, que trabaja muy a su manera, pues porque precisamente tiene una filosofía muy particular y pues le ha pasado que a veces al trabajar en equipo pues puede encontrarse con personas que no comparten su filosofía y su ideología de no matar a nadie. Entonces como que esto lo hace chocar y solo confiar en sí mismo. Entonces como que esto empieza a ser un poco ablandado con la aparición de Robin, porque indudablemente ya al ser un dúo ya hay precisamente una química de trabajo en equipo. Pero pues indudablemente todas las películas de origen de Batman siempre van a ser mayoritariamente en solitario, porque pues es un personaje que tras de que es profundo pues ya tiene el suficientemente interés como de dentro de su mentalidad como para ya abordar una historia por sí solo, y esto pues se representa en las películas de Christopher Nolan, pues que está solo y que pues de pronto en la última película pues ya aparece lo que sería Catwoman y un ayudante como lo que es Robin. Y pues bueno, por más de que sea solitario no significa que no pueda estar acercado a otras personalidades. Porque por supuesto no se puede hablar de un Batman sin un Jim Gordon, que pues Jim Gordon también es una figura crucial, una columna vertebral en lo que podría ser la renovación de Ciudad Gótica. Entonces es como un poco de ambos, es un poco de una persona solitaria que aprende a trabajar solo porque solo le funcionan las cosas, pero luego descubre que trabajando en equipo pues puede llegar a lograr objetivos mucho más grandes. Creo que será más fácil si utilizamos balas de goma. Cálmate, chico. Supimos del ataque. Estaba ella en el centro. Su padre es un demonio interdimensional. Estaba buscándola. Ella viene con nosotros. ¡No! Podemos encargarnos de esto. Si ella es parte de esto, necesitamos saber. Podemos protegerla. Lo siento, Raven. Tuvimos dos ataques mágicos y Superman sigue perdido. Llegamos al año 2016 con la película La Liga de la Justicia versus Los Jóvenes Titanes. Ustedes han nombrado mucho a Los Jóvenes Titanes, pero en una versión un poco infantil, podría decirse. Y ahora llega esta producción que empieza a darle el lugar que merecen Starfire, Raven, que es uno de esos personajes bien interesantes, Sergio, y sobre todo la presencia de Trigon, que yo creo que si lo enfrentan contra la Liga de la Justicia y contra el mismo Darkseid, puede estar ganando Trigon a menos que intervenga Raven. Bueno, el personaje de Trigon sí lo hemos visto varias veces. Lo vimos en la Liga, en Los Jóvenes Titanes, la serie que hizo Cartoon Network. Buenísimo. Y, Y ahorita creo que también lo exploró un poco la serie de Titans. Entonces creo que es un villano muy grande que aunque lo hemos visto varias veces, yo creo que es de esos que uno siempre va a querer que lo traigan de vuelta en futuras producciones. Y acá lo interesante de este equipo de los jóvenes titanes es como tal la llegada también de Demian. Creo que se nombra un poco sobre la relación de Corey con Dick Grayson y este personaje, el escarabajo azul, que tampoco se ha explorado mucho y que acá nos regalan un poco de su historia. Y es que cada vez que vamos avanzando como en esta línea del tiempo, vemos que cada película aporta un detalle importante, y es que acá nos introducen a Trigon, que es esencial como para entender un poco también el Apocalypse War. Y me gusta algo, y es que a mí, yo soy muy fanático de la serie de Cartoon Network de los Jóvenes Titanes, porque la vi muy de niño. Y de verdad como que marcó lo de los Jóvenes Titanes, y verlos acá reunidos e incluirlos en el mundo cinematográfico de la Liga de la Justicia me pareció un aporte muy importante. Sí, y algo que como que ha ocasionado como mucha discusión es el papel que empieza a tomar Dick Grayson, porque ya se aleja un poco de lo que era como con Batman, y es que empieza ya a tomar menos importancia, y como que su papel ya lo empiezan a ver un poco más de lucha, y ha habido como la discusión entre fanáticos por este nuevo papel que está tomando él. Hay algo que yo encuentro en Titans que yo no lo he visto como muy, muy fuerte en Justice League, o bueno, y si lo veo, lo veo un poco más representado es en Titans, y es que no solamente son como un grupo organizado de jóvenes que están dispuestos a luchar contra el crimen, sino que también son una familia, y eso es como un punto central que se desarrolla en cada producción que se hace sobre Teen Titans, o sea, ya sea la de Cartoon Network, que la amo intensamente, o el live action de DC Universe, o los nuevos Teen Titans Go, que son la figura animada como miniatura, o incluso los Teen Titans que se ven en las películas animadas, como que más allá de ser un grupo, son una familia, y eso se ve representado en cómo, pues realmente como que se preocupan los unos a los otros, se conocen un poco más a profundidad, y yo diría que son mucho más cercanos entre sí, o sea, como que el núcleo del grupo podría haber una sinergia mucho más fuerte que lo hay en la Liga de la Justicia, que a veces se me hace que, pues más allá de ser un grupo, son como la unión de muchas personas que pues tiene superpoderes y pues puede aportar su granito de arena para destruir un villano, pero pues que quizás no son netamente relacionadas y no son totalmente conocidas, y que podrían hasta incluso tener sus roces. Entonces Teen Titans familia es hermoso. Sí, además que digamos, lo interesante también de este grupo y de que luchan contra el crimen y todo eso, es que no dejan como de ser jóvenes. O sea, sí. La Liga de la Justicia es un grupo de adultos que saben la responsabilidad, saben lo que trae los problemas, y este grupo de Teen Titans siempre nos muestran como que ellos tienen que ir aprendiendo, o sea, que ellos están juntos y que poco a poco tienen que ir avanzando, ir creciendo, y eso fortalece mucho lo que nos han mostrado en cada producción. Y una de las cosas también es que, recogiendo un poco sus palabras, pues esta película le da un toque más adulto a unos personajes que de por sí son más juveniles, como lo hace esta Liga de la Justicia versus los Jóvenes Titanes, que es una muy buena introducción para lo que viene con el epílogo de Apocalypse War. ¡Santo cielo! ¿Eso le sonó demoníaco a alguien más? Un poco. Las cosas que me hizo ver. Cyborg. ¿Cómo salvamos a Raven?